¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 34 del 3 de abril de 2018 y antes de nada me gustaría que escuchaseis esto. Fue grabado el 6 de junio de 2005. Now, let's go to a big topic, transitions. Let's talk about transitions. The Mac in its history has had two major transitions so far, right? The first one, 68K to PowerPC. And that transition happened about 10 years ago in the mid-90s. I wasn't here then, but the team then did a great job from everything I hear. And the PowerPC, the PowerPC set Apple up for the next decade. It was a good move. Bueno, pues ese era, por supuesto, Steve Jobs cuando hablaba hace casi 13 años de esa primera gran transición en la conferencia de desarrolladores de Apple, la WWDC. Y lo hacía para contar cómo había habido dos grandes transiciones en Apple hasta el momento para él, que una era la de los procesadores en Motorola 68000 a los PowerPC y la segunda, que fue una transición software, la de macOS 9 a macOS 10, quizá incluso más compleja que esa primera de la que él hablaba por todas las implicaciones que tenía a nivel de todo el software, que era, como él decía, un cambio casi de cerebro. Bueno, hablaba después, por supuesto, de esa tercera gran transición en la historia de Apple, que sería la de los procesadores de PowerPC a los procesadores de Intel. Ese era el anuncio que asombró y que impresionó a toda la audiencia y con el que Apple se ha mantenido hasta ahora en sus equipos de sobremesa y portátiles. Los procesadores de Intel han sido los elegidos por Apple para potenciar esos equipos y la cosa no ha cambiado desde entonces. Ahora se aproxima la cuarta gran transición general, la tercera en materia de hardware, o eso dicen en Bloomberg, porque Mark Gurman ha descubierto o ha filtrado que Apple abandona a Intel para pasarse a los procesadores ARM en 2020. Eso tiene muchas implicaciones, hay muchas dudas e incógnitas y por eso quería hablar de este tema tanto en Incognitosis como en Incognicast. Esta vez me repito, lo siento a los que no os gusta que lo haga, pero ya sabéis que me encanta, me chifla hablar de Apple y escribir de Apple, así que voy a aprovechar la ocasión para hacerlo en este Incognito. Bueno, lo primero que es importante aclarar es por qué Apple va a hacer esto. Apple, por supuesto, no ha confirmado nada, pero está bastante claro, clarinete, que lo va a hacer. La razón esencial es que quiere el control de todo lo que hace y no depender de terceras partes en algo tan importante como los procesadores le va a dar un control absoluto sobre la hoja de ruta de sus productos y sus equipos. Hasta ahora tenía que depender de Intel, de cuándo Intel sacará nuevos procesadores para pensar si era necesaria una renovación de sus equipos y ahora lo va a poder hacer sin tener en cuenta a este fabricante. Va a controlar los ritmos y, por supuesto, va a controlar los beneficios y los ingresos que proporcionen esos procesadores. Entonces, todos son ventajas para un Apple que, como sabéis, busca el control desde hace tiempo en todo lo que hace. En los iPhones desarrolló sus propios procesadores, los Apple A7, A8, A9, A10, A11, etcétera. Lo hizo por la misma razón y hace el año pasado se deshacía de Imagination Technologies, la empresa que le proporcionaba las GPUs, los procesadores gráficos de sus dispositivos móviles, y comenzaron a desarrollar ellos los suyos propios. Entonces, bueno, es un paso lógico que también lo hagan en los PCs. Yo llevo hablando de cómo se esperaba ese MacBook ARM desde hace un montón de tiempo y era algo que estaba bastante cantado, entre otras cosas porque los procesadores móviles de Apple ya empezaban a ofrecer unas prestaciones y un rendimiento realmente asombrosos. Lo comentaba en Incognitosis como los A11 Bionic ya estaban en algunas pruebas a la par de los MacBook Pro de 13 pulgadas, que es una burrada, es algo increíble que un procesador móvil ya pueda competir en algunas pruebas en rendimiento sintético, ¿vale? Con un procesador Intel de un equipo que es bastante, bastante potentillo. Entonces, bueno, no parece que haya ahí falta de rendimiento o una limitación técnica por parte de ARM y lo que ha hecho Apple en este caso es, esperar a que todo se tuviera sentido para ellos a la hora de integrar esos procesadores en esos equipos de futuro. Como digo, sin la confirmación de Apple, pues es difícil, evidentemente, valorar todo esto, pero yo creo que esa confirmación llegará más temprano que tarde. Probablemente no en la próxima WWDC y sería más en 2019. Pero bueno, nunca se sabe con Apple. Veremos si dan tiempo a los desarrolladores para preparar el movimiento. Como decía, esa transición a procesadores ARM va a ser gradual. Primero se supone que van a llegar los MacBook basados en ARM y luego irán llegando otros equipos, supongo que a medida que, bueno, que vayan viendo cómo funciona todo y que el software y que el hardware funciona con las, bueno, que cumple las expectativas que esperan tanto en Apple como la industria y los usuarios, y a partir de ahí irán moviendo ficha. Estas transiciones son ya casi, bueno, una cosa muy conocida por parte de Apple, son camino trillado porque, como digo, ya han hecho dos muy importantes, desde los Motorola 68000 a los PowerPC y luego de los PowerPC a Intel. En ambas han tenido los mismos retos y los mismos objetivos de intentar no abandonar a los usuarios que tenían las plataformas legacy, las plataformas anteriores, y de ir, bueno, poco a poco convenciéndoles de que se pasaran a las nuevas máquinas. Lo hacían sin olvidarles y apostando por formas de que pudieran seguir utilizando, incluso en las máquinas nuevas, el software antiguo. Eso lo hacían en la primera transición desde los Motorola 68000 a los PowerPC con el emulador de M68K, que era un emulador básico que lo que hacía era ejecutar código a través de unas APIs y permitía ejecutar aplicaciones en los PowerPC que pertenecían a los que habían sido desarrolladas para los Motorola. Y con los Intel lo que se hizo fue plantear una solución distinta, que fue Rosetta, que era un traductor de código binario. Lo que hacía era coger ese código original de los PowerPC, traducirlo y trasladarlo a un binario Intel x86 para poder ejecutar esas aplicaciones. No todo estaba soportado, no todos los juegos de instrucciones, por ejemplo el del G5 no estaba soportado, el PowerPC G5 me refería, pero bueno, en general funcionaban bastante bien si no eran demasiado intensivas. Pues un Final Cut, pues a lo mejor no se podía ejecutar muy bien y tenías que esperar a que llegase el Final Cut en su versión para Intel, o si no tenías que esperarte un tiempo hasta que apareciese. Bueno, pues esas transiciones software son el segundo gran apartado de ese plan de migración a las nuevas máquinas basadas en ARM. Entonces yo creo que ahí Apple lo tiene todo muy pensado. Cuando hizo la transición desde los PowerPC a Intel, llevaba 5 años sin que nadie lo supiera, en secreto, compilando macOS 10 tanto para PowerPC como para Intel. Fue una cosa que también asombró a todo el mundo, que nadie se había enterado de nada. Y hace tiempo que se rumoreaba que Apple tenía una versión de OS 10 o de macOS, ahora mismo como se llama, el sistema operativo de escritorio de Apple, corriendo en procesadores ARM. Yo no sé si eso es cierto, tiene cierto sentido, pero de lo que estoy seguro es que va a funcionar mucho mejor iOS sobre esa ARM, que es nativo, es la plataforma del sistema operativo para esos procesadores, y que hay muchos intereses y muchas circunstancias y muchos indicios por los cuales iOS va a ser el sistema operativo de futuro para Apple. En Incógnito se comentaba que puede que iOS cambie de nombre cuando esa transición termine y se llame pues Apple OS o algo parecido, porque ya no será un sistema operativo solo para dispositivos móviles o solo para equipos de escritorio sobre mesa, y quizás Apple ahí decida pues renombrarlo como ha hecho con watchOS o las demás versiones de su sistema operativo. Bueno, pues esas son las grandes noticias de Apple, esa transición que parece tan interesante, tan llamativa, tan lógica, tan coherente por todo lo que ha ido pasando en los últimos años, y será muy muy interesante ver cómo se anuncia, cómo la plantean y cómo la ejecutan. Entonces, bueno, son tiempos muy muy muy interesantes en el segmento de la informática. Yo creo que es bueno para Apple hacer esa transición a una sola plataforma sobre la que va a tener más control. No va a tener que dedicar recursos a un macOS que, como decía en Incognitosis, está un poco en fase de mantenimiento, está pasando ITVs cada año sin apenas mejoras, simplemente garantizan que va a seguir funcionando, pero no hay novedades ni características que llamen la atención. Entonces, por el otro lado, iOS está siempre renovándose, adaptando características del sistema operativo de escritorio o mejorando las que ya tenía. Entonces yo creo que la apuesta por iOS en Apple es clara, y por sus propios procesadores, y por el control, y por ese ecosistema que quieren simplificar un poco para controlar mejor. Yo creo que es un movimiento totalmente lógico y bastante, bastante definitorio. Es curioso que aquí parece que sigan el modelo de Microsoft cuando crearon Windows 10 y las aplicaciones universales que se supone que iban a ser la clave de que Windows 10 pudiera funcionar igual en escritorio que en móvil, con esas aplicaciones que podrías ejecutar y puedes ejecutar porque existen de hecho en distintas plataformas, pero hay muy poquitas. Entonces, entre el fracaso de los móviles y ese poco interés de los desarrolladores por desarrollar en Windows 10 en aplicaciones universales para que funcionen en todo tipo de dispositivos, pues la cosa no ha cuajado. Sí que hay un movimiento interesante por parte de Microsoft hacia ARM con esos portátiles de los que he hablado en alguna ocasión en Incognitas y desde luego en Incognitosis, y las cosas van por ahí. Yo creo que tanto tanto Apple como Microsoft han visto claro que el futuro pasa por ARM. Microsoft lo tiene un poquito más difícil porque no tienen esa plataforma clara o esa solución integral y dependen de otros fabricantes, y poco a poco parece que están o van a sacar equipos basados en ARM, pero Apple sí, Apple controla todo su destino y por eso este movimiento es tan interesante. Y dejamos ya el tema porque me estoy alargando, y yo creo que habrá mucho más de lo que hablar en próximos Incógnitas al respecto, pero bueno, vamos a pasar, si os parece, ya con las noticias breves. La primera de las cuales va de Reddit, de ese foro de discusión gigantesco, enorme, que no sé si tiene 100 millones de visitantes al día. No sé lo que leía ayer en Wired, en el artículo en el que hablaban de cómo están rediseñando ese gigantesco sitio de debate de tecnología, de tecnología y de todo, porque hay subreddits para todos los casos. Y hablaban de cómo la resistencia al cambio es muy fuerte en los seres humanos, pero es que en Reddit es todavía más fuerte. Y como los pequeños cambios que han ido introduciendo a lo largo de su historia, y hace casi una década que no introducen ninguno realmente importante, siempre fueron muy, muy criticados y luego fueron asumidos por la comunidad de una forma casi milagrosa. Reddit, cambiar algo tan importante y que funciona también como Reddit y su diseño, es muy complejo y es todo un desafío. Veremos a ver cómo sale. Hay algunas capturas en el artículo de Wired. No es especialmente distinto a lo que había ahora, un poquito más moderno, un poco más estilizado. Y bueno, veremos a ver qué pasa con ese rediseño, que irá llegando. Ya lo tienen el 1% de los usuarios de Reddit e irá llegando a todos los demás gradualmente. Aquí lo han planteado bien porque permiten volver al diseño clásico si quieres utilizarlo y bueno, irte acostumbrando un poco a ese nuevo diseño, que como digo, ya veremos cómo funciona. Otra de las noticias interesantes del día es la de Spotify, que ha entrado en bolsa. Lo ha hecho de una forma un poco rara porque no pone nuevas acciones en juego, sino que vende algunas de las que ya tenía. Entonces ahí ha habido un movimiento que al final ha acabado con Spotify en la bolsa de Nueva York y con una entrada en bolsa triunfal. Ha crecido mucho más de lo que se esperaba. Se hablaba de que llegaría a tener un valor de 20.000 millones de dólares en bolsa con esa primera entrada de hoy, y por lo visto ahora está ya en 30.000 millones de dólares porque han subido aún más de lo que planteaba los analistas y los expertos. Veremos a ver cómo va Spotify en bolsa en los próximos meses. Las tecnológicas en general ahora están teniendo unos momentos un poco difíciles. Facebook y Uber desde luego. Tesla también ha caído bastante en bolsa y hay una especie de efecto pesimista de que las cosas se están corrigiendo en las acciones tecnológicas que estaban un poco altas. Otra de las noticias clave del día, yo creo, ha sido la de un nuevo estudio de la OCDE en el cual pues se habla un poco de la automatización y del impacto que va a tener en los robots y la inteligencia artificial en el empleo. Bueno, los rumores, los datos, los estudios que habían aparecido hasta el momento hablaban de que la inteligencia artificial y los robots iban a quitarnos el empleo a un montón de gente, pero parece que según el nuevo estudio de la OCDE pues no va a ser para tanto. Efectivamente va a haber cambios, impacto en el empleo a nivel mundial, pero parece que no va a ser tanto. Así que, bueno, según ese estudio, buenas noticias. Yo creo que de todas, los robots y la inteligencia artificial van a quitarnos a todos de nuestros puestos de trabajo, salvo en casos muy especiales. Y es un tema curioso el de cómo vamos a vivir y cómo van a vivir nuestros peques cuando todo el trabajo lo hagan las máquinas. Yo supongo que acabará apareciendo ese sueldo mínimo universal que nos permita vivir, comprar y poder subsistir, aunque las máquinas hagan el trabajo. Será también un tema a debatir en el futuro en Incógnitas y en Incógnitas. Y hoy se cumplen 50 años del estreno de 2001, Una Odisea en el Espacio, la película de Stanley Kubrick, que bueno, es un clásico de la ciencia ficción. A mí no es una peli que me guste demasiado, me parece un poco lenta, en fin, un poco tostoncillo, pero la verdad es que tiene un mérito tremendo todo lo que adelantó del futuro. Entonces, he enlazado con un artículo en el cual se ven algunas de las cosas que adelantó, entre ellas pues las pantallas planas, el aterrizaje en la Luna, cuando salió justo antes de que llegara el hombre a la Luna en el 69, pero lo predijo muy bien cómo ocurriría y, por supuesto, predijo esa llegada de la inteligencia artificial con ese temible, terrible HAL 9000, ese ordenador, ese asistente de voz, que realmente terrorífico. Y que, por lo visto, por cierto, no se llamaba HAL al principio, lo quisieron llamar Athena, una cosa curiosa que he leído hoy. Pero bueno, como digo, 50 años se cumplen, más de los que tengo yo tengo 44 palos, así que no llegué al estreno y no me hubiera enterado probablemente de nada. Y cuando la vi, yo no recuerdo que pensara nada especial sobre inteligencia artificial. Estaba bastante claro que eso iba a llegar, pero bueno, que es verdad que ha llegado y de una forma bastante parecida a como lo plantea la película, aunque por supuesto no llegué todavía a ese. La última de las noticias breves, y con esto acabo, es la de Intel, que ha presentado nuevos procesadores en varias gamas. Ha presentado un montón de nuevos procesadores. El más destacable es el Core i9 para portátiles, un modelo con 6 núcleos y 12 hilos de ejecución, que ellos dicen que mejora mucho el rendimiento en videojuegos. Yo creo que los núcleos, y se ha demostrado anteriormente, no influyen demasiado en gaming, y lo que influye es el IPC, las instrucciones por ciclo de reloj, y estos procesadores no están pensados para eso. Si quieres un portátil gaming, yo creo que mejorarás en comprar uno que tenga un Core i7-7700 o 8700K, si es que los tienes. Bueno, desde luego hay versiones para portátiles, así que yo creo que son mejores opciones. De todas maneras, ahí habrá que esperar a pruebas, a benchmarks, a análisis y a ver cómo rinden, pero bueno, es un poco, en el caso de Intel, un poco más de lo mismo. Amplían gamas de procesadores, pero siguen un poco anclados en esos 14 nanómetros que están estirando todo lo más posible para en algún momento dar el salto a los 10 nanos, que será un cambio bastante radical, porque ya llevamos, pues no sé si 3 o 4 familias de 14 nanos, que ya está bien, y yo creo que ya manda narices que Intel no haya dado ese salto. Pero bueno, ellos tienen sus problemas también técnicos y esperemos que lo solventen este año o el año que viene. Y nada más, yo creo que ha sido un Incognicast bastante curiosete, con esa inserción del audio de Steve Jobs, que yo creo que me convierte en un podcaster casi ya profesional, y espero que, como siempre, os haya gustado. Si queréis sugerir temas, por cierto, o colaborar o criticar, siempre podéis hacerlos tanto en los comentarios del blog en incognicast.com como en Incognitosis o en Twitter. Soy Javi Paz en Twitter, así que ya sabéis dónde podéis encontrarme. Un saludo y hasta mañana.